muy bienvenidos, bienvenidas una vez más. Estamos gratos de estar con ustedes, somos los oyentes día a día, compartiendo la palabra de Dios conmigo. Con ustedes, digamos, está el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Gracias, Raúl, una alegría colaborar con un granito de arena también en el análisis de la palabra de Dios para la iglesia. En algún momento dijimos que era bueno leer la Biblia, luego buscar qué es lo más importante que leí, de lo que leí, ¿no es cierto? Y luego hacer una aplicación personal. Yo creo que nos llegó el momento de hacer algo aquí ahora con Nehemías, porque Nehemías de los capítulos, capítulo 2 de Nehemías, de los versículos 11 al 20, hay lecciones que son aplicables, creo, a todas las etapas de la vida, especialmente en el marco, nosotros estamos hablando de lo espiritual, es lo que queremos hacer por un grupo, una comunidad, ¿no es cierto? Seguir este ejemplo que va a hacer Nehemías. Él ha venido con cartas, con todo, y Dios nos ha dado las cartas y todo lo que queremos para llevar adelante la obra. ¿Y qué es lo que va a hacer Nehemías en este momento? A mí me gusta pensar que cuando nosotros trabajamos en cooperación con Dios, Él nos concede fortaleza y gracia para terminar las tareas que se nos asignan. Una vez que, por decirlo metafóricamente, una vez que ponemos la mano en el arado del servicio, debemos avanzar aunque encontremos serpientes, piedras o raíces. Tenemos que avanzar, porque lo bueno es que nosotros sabemos el final de la historia. Ahora, el relato que deja Nehemías, pensando en lo que acaba de decir allí, dice: llegué pues a Jerusalén después de estar allí tres días. O sea, estoy pensando en Pablo. ¿Te acuerdas que Pablo pasó tres días sin ver, en una condición totalmente ajena a lo que él podría haber pensado, después de haber tenido todas las atribuciones, y venía con cartas también, lógicamente, con una situación. Vio mucho y ahora no ve nada. No ve nada. Tres días hasta que llega una solución. Pero este hombre dice, pasó allí tres días. Pero luego, bueno, desde dice, luego venía cansado, era un... Claro, un pero no era como para tres días, porque claro, si venía a hacer una labor, tendría que haber empezado, de repente uno parte enseguida. Pero él dice, especulando un poco, ¿qué hizo en esos tres días? Fue, además de descansar. Tiene que haber orado mucho. Tiene que haber orado. Me permitiste llegar aquí, Señor, ahora déjame organizarme un poco mentalmente. Porque lo que quizás, yo estoy pensando, porque quizás lo que me contaron no es tanto. No es tanto, pero lo miro, y por eso dice que me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, la conversación que él tuvo allá, Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. O sea, en un caballito se fue a recorrer dónde está el problema, a descubrir por dónde empiezo. Una revisión completa. Eso de noche, ¿no? Uno, no sé si habría luna en los campos o en ciertos lugares, las ciudades hoy día no se da así. La luna deja muy clarita la noche, las estrellas, en las ciudades se ve poco porque hay mucha luz artificial. Pero salió a andar y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé, y aquí viene su problema, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y las puertas quemadas. Estaban quemadas. O sea, era cierto lo que me habían dicho. Y aquí estaba el problema entonces, ¿no? Luego paséis a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Problema, ya, o sea, no sé cómo estaría. La destrucción era grande. Era realmente terrible, no había ni camino. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y él sigue relatando aquí, porque esto es una forma de planificación muy interesante, ¿eh? Ir a ver efectivamente cuál es el problema, qué sucede. Y esto se puede dar en todos los ambientes, ¿eh? Porque de repente uno tiene que solucionar o conversar con alguien que le trae un problema. Pero la visión del problema a veces es la visión que tiene la persona que trae el problema. Subjetivo. Y yo no sé qué es la otra parte. Y a veces damos una opinión sin hacer una averiguación Lo bueno es de la cuando la que... persona plantea el problema y ya trae la solución. Claro, yo creo que usted ayúdeme porque, bueno, mire, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que estaban en la obra. Parece que él era muy cauteloso y además sabía que estaba rodeado por gente no confiable. Eso, sin lugar a dudas, que él estaba ya inmunizado contra la traición y contra algunas cosas de ese tipo. Sabe que me viene a la mente que yo creo que muchas veces vio dictámenes del rey de personas que quisieron hacerle daño y Seguramente, era un desaparecieron. hombre de Estado, y había Claro. escuchado cosas Claro. y las había atesorado en su mente. Sabía que era Ahora él viene importante. a recapacitar aquí y él dice, muy bien, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hay una Ahora, invitación. lo interesante es que ¿cuánto tiempo había pasado? 13 años más o menos, y no habían hecho nada, seguían los muros igual, pero ahora los llama al trabajo, los insta, Hay una vamos a hacer invitación. algo. Ya fui, visité el muro, lo miré, lo observé. Estamos mal en realidad, estamos súper mal. Pero ahora vamos a ponerle la mano, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar para recuperar y no debemos Ha estar llegado el más, momento de la acción. no debemos estar más en oprobio, incluso le dicen. Y aquí viene lo otro. Entonces, después de toda esta introducción que hace, ¿no es cierto? Le dice, entonces les declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Tengo aquí una idea, una cita. La consideración cuidadosa y los planes bien madurados, como en este caso, son tan necesarios hoy para las realizaciones sagradas como en el tiempo en que fueron reedificados los muros de Jerusalén. Hay muchos muros de tipo ético, de tipo moral, que necesitan ser reconstruidos. Y el Señor espera que nosotros lo hagamos. Claro. Y hay un detalle que me impresiona porque Nehemías mencionó lo que ellos conocían, que Dios iba a intervenir, pero colocó a Dios en primer lugar, porque podría haber empezado, aquí están las cartas, el rey me dijo que viniera, yo ahora soy gobernador. No, partió por Dios. Dios me habló, Dios me dijo, y después Dios abrió la puerta, y después de abrir la puerta, ¿no es cierto? Ahora tenemos la oportunidad. Por eso que se animan y se esfuerzan y se van a reconstruir el templo. Pero no, no es con facilidad, va a aparecer igual el problema. Bueno, Claro. los oyentes, les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Vaya también un cordial saludo de mi parte para cada uno de nuestros amables auditores.